Hola, buenas noches. Bienvenidos a Radio Submarina. Bienvenidos a Incomunicados, el espacio donde intentamos desentrañar un poco lo que es la comunicación. Y bueno, estamos en este ciclo con invitados comunicadores de acá, de nuestro pueblo, de nuestro lugar. Pero bueno, antes de seguir y decirle quién está conmigo, vamos a la intro. Bueno, tengo el placer y el agrado de estar acá en este programa acompañado por Gustavo Blázquez, periodista, comunicador, músico también en alguna época, sí. Director de teatro también, ha hecho actor también, por supuesto. O sea, comunicador por todos los lados que uno quiera. Sí, desde repartir folletos a trabajar en radio o televisión. Buenísimo, bienvenido Gustavo. Gracias por la invitación. Me encantó el look de la radio, está buenísimo. Bueno, gracias y nada, como bueno, ya saben, en este ciclo nuevo donde estoy invitando a comunicadores locales, uh-huh. Un poco también es tratar de seguir entendiendo un poco lo que es la comunicación en todos sus aspectos o en el que vaya apareciendo, teniendo en cuenta que casi todo, ¿no?, lo que hace el hombre es comunicación. Y bueno, y esto de invitar a gente que ya viene haciendo camino, haciendo trayectoria, uh-huh. Antes que uno, creo que lo veo importante como punto de partida para poder seguir hacia adelante. Es cierto, el hombre necesita comunicarse. Hay una película de Tom Hanks que se llama El Náufrago, ¿sí?, que es tanta la necesidad que tiene el humano de comunicarse que termina hablando con una pelota. Claro, sí, es verdad. Y no está loco el tipo. No. Pero él necesita comunicarse y termina hablando con una pelota. O sea que la necesidad de comunicación del hombre es natural. Es natural y, ¿no?, y casi fundamental para poder, digamos, ser uno, ¿no? Necesita siempre, somos seres sociales y necesitamos la mirada del otro, ¿no? Y ese otro que te mira también hace que uno sea persona. Sí, primero arrancaron los romanos con los caminos, comunicarse uno con otro así. Sería para comprar cosas, conquistar, lo que sea, pero se comunicaban. Claro. Y después, bueno, fue creciendo todo, como la humanidad misma. En algunas cosas crecimos y en otras no crecimos nada, pero bueno, debe ser así la cosa. Ni hablar. Bueno, Gustavo, contanos. Tenemos, bueno, hay material para rato, ¿no?, sobre la carrera de Gustavo. Ha hecho de todo. Contanos un poco, un resumen de cómo fue que empezaste, cómo te acercaste a esto de los medios de comunicación. Creo que nací con eso. Porque desde tiempo que yo ni me acuerdo ya jugaba a la radio. Ajá. Y jugaba a escribir con las máquinas de mi papá, escribir cosas. Y presentaba los actos de la escuela. Tenía una radio de mentira arriba del gallinero en el campo donde vivíamos. En mi pueblo, en el Artibó. Ajá. O sea, que una vieja linterna Ever Ready, esa de tres elementos. Sí. De tres pilas, ¿va? Sí, sí, sí. Era el micrófono y yo transmitía programas imaginarios, totalmente imaginados, y después hacía entrevistas. Después hice el diario de la escuela, eso es verdad. Y el pueblo es muy chiquitito, entonces sí, hacía nota al policía, al jefe de la estación, al delegado. ¿Eso teniendo cuánto? ¿8 o 9 años? Algo así. Ahí tendría 10. ¿Es año? Sí. Ahí ya no jugaba, y se imprimían con un mimeógrafo que era una que hacía un stencil, se escribía con la máquina de escribir sin la tinta, el papel se agujereaba Entonces eso, con eso se hacía un stencil y eso hacía una especie de máster y se duplicaba con una máquina de manija que llevaba tinta. Era todo un, era una aventura Gutenberg, era. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Lo hacíamos, nos prestaba a todo el mundo. No había foto, entonces teníamos que hacer dibujo. Después, ámbito financiero, fíjate, tenía dibujante. Claro. Así que todo un trabajo artesanal. No, antes de empezar, me estabas contando de ¿cómo era la máquina? Del tipo. Eso te lo conté por el micrófono, sí. No, pero eso fue después en la radio, sí. Che, y bueno, ¿y cómo te acercaste, digamos, a tu primer trabajo así, digamos, oficial, donde empezaste a ganar tu dinero? Donde ah, ya te... sí, en el 26. Estaba en la escuela, yo siempre escuchaba, y por mi casa siempre pasaba Hugo Segurola, porque vivíamos una cuadra. Y nunca me animaba, yo, por la casa de mi abuela, donde yo vivía, mis viejos vivían en el campo y yo vivía acá, iba a la escuela. Y un día, viniendo, nunca le dije nada, y un día, viniendo del Artigo, me acuerdo que veníamos y escuchando por radio, pedían, se anotaban para locutores. Y le dije a mi papá, pará en la radio, porque entrábamos por ahí, el Camino de Tierra, no existía la Ruta 72. Le digo, pará ahí. Dice, ¿por qué? Pará acá en la radio, porque me quiero anotar. Y me anoté. Y al tiempo me llamaron a tomar una prueba. Y bueno, éramos 20 y pico que habíamos tomado prueba. Y quedé. Pero me llamaron recién y lo único que hacía era, tenía que escribir y las noticias de la Teletipo, sí, que era en la sala de informativo. La Teletipo era un radio Teletipo. Recibían las informaciones y las imprimía para a los chicos jóvenes, capaz que vieron un fax parecido, pero sí, una máquina de escribir que escribía sola, que recibía el impulso por radio, o sea, por radio Teletipo, y eso a través de una agencia de noticias, en este caso era Saporiti, te mandaban la información de toda índole, policiales, deportivas, vos tenías que clasificar, claro. Había una madera en la pared que decía deporte, agropecuaria, culturales, pero para la mañana, que éramos varios trabajando, dos locutoras en vivo, Hugo Segurola conduciendo en vivo, el operador, y yo estaba en el informativo, y estaba el discotecario, toda esa gente trabajando en un mismo turno, sí, de sí, seis, sí, horas. Sí, sí. Nah, toda una empresa, sí, ¿no? Una empresa tal cual. Y claro, pero se necesitaba mano de obra porque no, sí, sí, no había electrónica. Claro, no había automatizaciones de ningún tipo, ni de no, música, no, ni de nada. No, a pedal todo. Con lo mejor, ¿eh? Con sí, lo, sí, con sí. La radio estaba puesta de alta escuela. Pero había que laburar durísimo. Claro. Bien de temprano, y porque la radio abría 6:30. El primer noticiero se daba a las 8, el panorama, pero duraba una hora el panorama, había que armarlo. Y bueno, pero es interesante. Interesantísimo. Muy interesante. Gustavo, y bueno, ya que hablaste de horarios, la radio, ¿no?, tiene diferentes sensaciones de acuerdo al horario donde uno se ponga a trabajar, ¿no? A la mañana tiene un gustito, a la noche tarde también tiene, o así, otro tipo de mística. ¿Vos cuál? A mí me gustaba escuchar de noche, pero después cuando empecé, me tocaban siempre laburo de temprano, así se me complicaba. A la mañana, por ejemplo, escuchaba Rivadavia rapidísimo, uh-huh, que era rapidísimo en serio. Claro, con un la ritmo. La tanda en vivo. Claro. No había tanda grabada. La tanda en vivo, los locutores en vivo. Era sí, maravilloso. Sí, sí. Y uno imitaba a esa gente, o intentaba imitar a esa gente. Sensacional. Entonces te sabías las tandas de memoria. Inclusive en la radio acá, por recomendación de Rodi Marcó, el papá de Pablito, me decía, vos siempre tenés que tener 3 o 4 publicidades de memoria, porque por allá tenés algún problema, la tanda, porque había varios tanderos, uno que venía con horario específico para pasar. Sí. Eso, ya eso grabado ya. No. Estaba te venían los tanderos, quiere decir, eran tipo, carpetitas. Venía la encargada de la oficina, venía, te ponía arriba de la mesa, pues ya sabía. Como una comanda. Es una especie así. Una así. Estaba acostumbrado. Sí. Había publicidades oficiales, o sea, del Estado, que era sí o sí pasarlas entre tal y tal hora. Claro. Y bueno, ya pasaba, no había problema. Pero tenías que hacer todo por señas con el operador. Era interesante. Muy. Y en la cabina de operación, tremendos tipos. Por allá surgía un tema así, qué sé yo, por hablar, por improvisar. Estaba hablando, qué lindo está el día hoy, el sol. Y el tipo tenía que buscar en los discos algo que tuviera que ver con lo que estabas hablando. Claro, sí. Todo un... una concentración de estar metido en... En los poquitos discos que tenía ahí, pues si no estaban en la discoteca, pero claro. Algunos discos tenían ahí ya más o menos. Sí. Ah, era sensacional. Muy, muy, muy romántico y bueno, no todo lo que tiene que ver con épocas pasadas, como uno me imagino que sea. No, es distinto, nada más. Sí. Lo de hoy también es romántico, sí. Y tiene muchísimo valor. Muchísimo valor. Ustedes están empujando en un mundo donde hay un exceso de comunicación. Y vos querés hacer radio. Claro. Vos querés decir cosas por decir cosas. Vos querés hacer radio. O sea que tiene mucho más valor, tal vez, desde el ímpetu, desde el empuje, ¿no? Uh-huh. No sé si acá. Sí, yo te entiendo perfecto, sí. Porque tal vez no explico bien, pero. No. En un mundo, o sea, actual donde estamos. Nos bombardean de información por todos lados. No, pero viste que todos somos periodistas. Sí. Todos somos periodistas, sí. Todos opinamos de, uh-huh. Lo que es, de cualquier cosa. Uh-huh. Le metemos rosca. Y si metimos la pata, y no importa. Claro. Y no es así. Sí. Tiene su responsabilidad esto. Claro. Totalmente esto, de acuerdo. Él tiene tanta responsabilidad como manejar un micro con personas. Claro. Y porque la comunicación es así, como decís vos, tiene un impacto tan grande en la gente que, bueno, que tiene que tener su cuidado y su responsabilidad. Obviamente. Gustavo, contanos también cómo fue que te fuiste acercando también a la televisión, porque también sos un pionero acá en Argentina, acá en Dorrego. Claro. Sí, empezamos. Un referente de la televisión local. Claro, fue así. Trabajaba en el diario. El diario La Voz, uh-huh. Con Hugo Segurola. Yo trabajaba en La Voz del Pueblo con Mario Pérez, que me enseñó a escribir para diario, y Hugo también, que me enseñó. Me copié de cada. Tuve suerte porque trabajé con Enzo Barda. Tuve suerte de trabajar con los que sabían. Sí, entonces sí. Le iba robando a todos un poquito. Y sí, entonces soy un poquito de cada uno. Claro. Tuve suerte de ser muy amigo de Rubén Terrón, que me enseñó muchísimas cosas. O sea que. Sí, estuviste en casi todas, digamos, las vías posibles que tienen que ver con la comunicación. Llegué justo a la hora del asado en todos lados. Siempre tuve suerte en ese aspecto. No es tanta lo que uno podía llegar. Lo que sí, lo único que ponía yo, empeño. Uh-huh. Si había que pintar el diario, porque pintábamos el diario, no importa. Claro. Si había que repartir el diario, yo repartía el diario, no había problema. Entonces a Hugo le ofrecieron hacer televisión. Yo sabía, le digo, suerte, nada. Y fue, sabía que iba a grabar y todo. El primer programa de televisión. Y me dice, anda, buscate un saco y una corbata que vas a hacer un bloque. Y no hice un bloque, hicimos la mitad cada uno. Ajá. O sea, mucha generosidad de Hugo, totalmente generoso, porque no tenía ninguna obligación. Yo no tenía ningún compromiso con los dueños del canal, ni había hablado. Él. Me pareció que así estaba bien y lo hicimos mano a mano. Bueno, y terminé haciendo 15 años de noticiero. Ajá. 3.600 noticieros. Pablo Marcundia sacó más o menos promedio de entrevistas unas 36.000 en televisión, pero más o menos. Sí. Más o menos. Pueden ser más o pueden ser menos, pero ahí claro. Andaban. Es una barbaridad. Tremendo. No tengo casi nada de material en casa. No, tengo el ciclo Trayectorias, que era una especie de entrevistas así, con gente que, bueno, o sea, la mayoría casi no están. Sí, la mayoría no están, porque eran gente grande y ya no están, la mayoría. O sea que son documentos. Sí, y cómo ves ahora esta historia, ¿no? De que también ha ido casi desapareciendo, ¿no? al menos las televisoras por cable, como que ya han perdido un montón de terreno con todas las nuevas formas de comunicación. ¿Cómo ves eso? Yo no sé si, porque cuando las televisoras por cable empezaron a desarmarlas, no tenía tanto la comunicación, no estaba como está hoy. A nosotros nos compraron los dos canales en 1900, finales del 97, 98, principios del 98. Y empezaron a sacar cosas y gente también. Algunos trabajaron hasta el 2000, otros yo hasta el 2003. Y ya, ahora ya. Ahí está Hugo y Adalberto. Claro. ¿Y por qué crees que digamos que fueron perdiendo lugar? Porque no se ayornaron, digamos, a las épocas, teniendo en cuenta que la radio, bien o mal, siempre, digamos, prevalece vigente y la televisión por ahí no. No, tanto. Eso fue una decisión empresarial, me parece. No creo que haya visto tanta visión de futuro en ese momento. Fue una visión empresarial, una cuestión empresarial. Claro, pero tiene que dar tanto. Hablando no dan, en términos generales, ¿no? Internet le fue robando espacio casi todo. O las redes sociales, básicamente, puntualmente le fue robando espacio a los demás medios. Y la radio, por encima de todo, prevalece, digamos, vigente entre tanta ataque de medios. Pero la tele, como que fue perdiendo, no sé si credibilidad o la gente ya, los chicos ya ni miran tele. Yo tampoco miro tele. Claro. Para ver una mesa con 12 tipos hablando a la vez, me aturdo, no miro más. Claro. Pero bueno, la mano viene así. Tiene que ver con los contenidos, decís vos. Qué sé yo, la verdad que no. Hay algunas cosas que no tengo la respuesta, porque yo claro, no sé sí. Si no serías, agarraría la zaraza. No, claro, no tiene sentido. Sí. Son momentos, ahí creo que hay que esperar. Hay que esperar que se calme, claro, todo. Totalmente. Yo no puedo creer que alguien le crea más a un comentario anónimo que a un periodista de radio. Claro. No puede ser. Es imposible. Claro. Hay una responsabilidad en el comunicador. Ahí, por eso te decía, estar comunicando algo. Es un hecho de tanta responsabilidad como manejar un micro por persona. Porque vos estás diciendo una cosa, te podés equivocar, como todo. Pero cuando muchos lo decís incondicional, estaría, habría sido. Un día le preguntaron, estábamos en el salón estudiando periodismo, en una universidad que, una sede argentina. En Argentina, de una universidad norteamericana, que viajábamos a Pringles. De toda la región nos encontrábamos allí y venían los profesores de Buenos Aires. Era todo un tema. Nos agarró el 2001 y no pudimos viajar ni a dedo. Pero bueno, mientras duró estuvo bueno. Y preguntó, ¿qué es una noticia? Y uno levantaba la mano, éramos 40 y pico en el salón, ¿no? Uno levantaba la mano y decía, una noticia, dices, la versión más cercana a los hechos, a la verdad. Eso no. Bien, usted, ya estoy, por eso levantó la mano Hugo Segurola. Dice, ¿qué es una noticia? Dice, una noticia es un bien, es un objeto, un elemento que se puede moldear, manejar. Claro. Aplauso, dijo. Sí, eso sí, es una sí, noticia. Sí. La responsabilidad está en el que la comunica. Claro. Muchísima responsabilidad. Sí, si no sería facilísimo. Y como la definición que diste vos es perfecta, porque no es algo así puntual, digamos, gráfico, y va intervenida por el mismo comunicador, ¿no? Y de acuerdo a su educación que tenga, a su trabajo, y va a ser de una manera u otra, ¿no? Y su responsabilidad, por supuesto. Hay un choque, ponen en la esquina. Yo estoy de este lado con un micrófono, vos estás del otro y tenemos dos versiones. ¿Verdad? Claro. Sí, sí, sí, sí. Puede ser negro o blanco. Sí, o gris. Sí, sí. O gris. Hay tipos que manejan el gris. Claro. ¿Y a vos qué te gusta más, digamos? Sí, yo me gusta negro o blanco. Bien. Sí. me ha traído mis problemas. Pero, claro. Pero, te la jugás en eso. En alguna, sí. En, tampoco. Tampoco la soncera. Sabés que viví en un medio chico, en un medio. En un pueblo. Donde todos nos conocemos y es complicado. Claro. Es complejo. No salía a jugar, a hacer el superhéroe porque no tiene sentido. Claro, no. No porque después. No, tampoco andar con sí. El cuchillo en la cama, viste, sí, hablando. Sí, diciendo, sí. No. Una vez, dos, después ya no. Se te terminó la rosca porque terminaste peleado con todo. Y sí, aparte vas a la esquina al margarito y te lo encontrás. Un día le decía Nelson Castro a Hugo también. Dice, usted tiene más valor. Porque yo critico a alguien, no lo veo nunca. A un ministro, capaz que lo veo claro. Cada un año. Ustedes se lo cruzan a los 5 segundos y salen sí, a la calle sí, nomás. Sí. Es complejo. ¿Sí? Claro. Otra. Y bueno, pero es parte del juego. Y ya que mientras se haga con respeto y responsabilidad, ya te digo, vos te podés equivocar, como me he equivocado yo, y seguramente te habrás equivocado vos. Sí, seguro. Pero también he pedido disculpas, como todo. Claro. Sencillo. Sí. No tiene más vuelta. Pero siempre con responsabilidad. Y otra de las cosas, vuelvo a lo que nos enseñaban, ¿no? Pues una pelota de fútbol. Arriba de la mesa, sí. La profesora. ¿No te molesta que hable así tranquilo, no? Para nada. Para nada, bueno. Buenísimo. No, pues me relajé. es muy piola el ambiente acá. Entonces, claro. Y puse una pelota de fútbol arriba de la mesa. Y se escriban sobre la pelota de fútbol. Mirá qué centro al área me tiró esta mujer. Yo no sé nada de fútbol, pero metí unas alegorías. Bioy Casares, me sentía. La mezcla de Fontana Rosa. Impresionante. Termino de escribir, le muestro. No sirve, me dice. ¿Qué le pasa a esta libro? Dice, ¿ustedes escribieron sobre una pelota de fútbol? Sí. Agarró la pelota y la aplastó. ¡Puf! Esto no es una pelota de fútbol, ¿eh? Era una esfera de cuero. ¿Cuál era una pelota de fútbol? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir eso? Que no te quedes con que te dijeron. Claro. Sí. Tenés que ir a comprobar. Y eso es lo más importante, documentarse bien. Por eso vos dijiste, claro. Yo estuve averiguando cosas. Claro, eso es documentarse. Sí. Y eso está bien. Sí. Eso es fundamental. Pues si hago cada uno que te llama te dice una cosa, vos la repetís. Claro. Y lo que pasa, digamos, las fuentes existen. Sí. Y si son fuentes, son confiables. Si no, no son fuentes. Porque viste que uno aclara de fuentes confiables. Y si es tu fuente, será confiable, claro. Calculo. Obvio. Sí. Y si vos tenés una fuente que te dice, bueno, está bien, tenés una fuente de información. Pero una fuente, claro. No de todas las informaciones. Si no, sos un repetidor. Claro. Una especie de loro radial. Sí. Y sin tener ninguna sustancia en lo que estás haciendo. Sí, muchas veces yo escucho. Que lo hacen ahora las redes sociales, viste que publican los diarios y de abajo los comentarios que salen. Sí. Cualquier verdura, cualquier cosa. Nadie. Yo no te digo que hay que censurar, pero yo publico lo que tengo ganas, ¿no? Sí. Es, o sea, lo que considero oportuno. Sí. Porque con ese criterio un día vamos a ir al hospital y vamos a decir, a mí me opera el apéndice. ¿Por qué te digo yo? Claro. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí, hay como se desvirtúa un montón de cosas con esta historia. Es una opinión, no quiero decir que no. El que quiera escribir, que escriba, el que quiera decir, que diga, porque la libertad, como decía Terrón, no se declama, la libertad se ejerce. O sea que, todo porque, un día iba entrando al teatro y habían hecho los actores, con todo derecho y libertad, las razones no las voy a discutir, porque no las conocía, pero no las conocía en ese momento. Una especie de panfleto, no, porque lo repartían ellos, una especie de protesta, que hablaba de pedido. Sí. Digo, mirá, Rubén, vos organizás y te critican a vos mismo. ¿Está bien? La libertad no se declama, se ejerce. ¡Qué maestro! Está buenísimo, buenísimo. Y digo, mirá vos, el tipo aceptó la puñalada, o no, o lo que sea, puñalada por decirte, ¿no? Sí, sí. El golpe o lo que sea. Se guardó el volante en el bolsillo y pudo haber accionado, inclusive como el papel decía, ¿no? Uh-huh. Pero está bien, dijo, no, está bien, se están expresando. Claro. Libremente. Lo tomó así como... Si no estaban rompiendo nada, ni estaban diciendo nada. Buenísimo. Es fantástico. Entonces la libertad, está bien que la ejerzan, que digan lo que quieran, que expresen lo que tengan ganas. Pero no se olviden que hay gente que nos hemos preocupado en leer y en antes leíamos mucho. No mirábamos tanto cosas porque no existía. Entonces no, claro, manoseaba los libros. Sí. Y como yo siempre fui gordo y estaba al arco, me moría de frío estando al arco, entonces me iba a la escuela adentro que iba a leer. Buenísimo. No, cagaba de frío. En el artigoso del frío casi. Claro. No, pero el mensaje que estás dando es buenísimo, porque ni hablar que hay... Hubo gente que se preparó, que se educó. Está bien, todos podemos opinar y eso está bueno. Está bueno, sí, seguro. Pero hay que reconocer quién viene, digamos, haciendo un trabajo serio, un trabajo responsable, quién se educa para eso también, ¿no? O le pone todas las ganas para poder, digamos, hacer la mejor tarea posible, ¿no? Tampoco tiene que ser algo colegiado, donde... Claro, sí, solemne. Licenciado, doctor, pará, yo terminé la secundaria hace poquito. ¿En serio? Sí, sí, lo leí, buenísimo. Pero, mientras tanto, trabajaba con muchísima responsabilidad. Hacer un noticiero diario de televisión no es tarea fácil, porque vos no podías repetir las noticias. Claro. No tenés música que te salve. Claro. Son nota y noticia... Sí, sí. Y a llenar el noticiero. Sí, claro. Y una hora. Sí, sí, sí. No, me imagino. Ya hacer un programa semanal en la radio ya te lleva su tiempo. Hacerlo todos los días. Y hacerlo en televisión. Dos veces más. Y era, vos sabías que cada nota que salía al aire, ¡pum! No servía más. Claro. No servía más. Una manera de decir. Sí, sí, sí. Hablando desde el punto de vista del laburo, ¿no? No lo podías repetir. Teníamos que salir. Juntar material. Y aprendí mucho con los camarógrafos, gente, productores natos, Chomi Mazzarini, Pato Barrios, tremendo, Morsi, un editor, llegabas con una hora y media de entrevistas, la dejabas sobre la mesa de edición y te miraba, y le digo, y en esta, escuchala, pero vas a ver que más o menos están en el tiempo. Claro. Y si había una conferencia de prensa, yo más o menos decía, le digo, en el minuto 20, en el 23, en el 28, en el 31, están más o menos los Pesuti de la conferencia de prensa. Y el tipo editaba como si hubiera estado sentado. Buenísimo. Un maestro. Claro, total, claro. Un periodista. Sí, sí. Pero dedicado a la producción. No, en este caso la edición. La edición. El productor es el que te arma el programa en la cabeza. Claro. Y uno también tenía de productor, pero también tenía de productor el camarógrafo que salíamos a hacer las entrevistas, ¿no? Era tipo, dice, ¿sabes dónde, con quién podemos hablar con tal persona? ¿De qué tema? Vamos a hablar con Mayuri de las guitarras, ¿sabe de guitarras? Claro, sí. Y ya salió una entrevista. Al toque. Bueno, interesantísima la charla acá con Gustavo. Vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a escuchar un tema que eligió él. Yo pisaré las calles, de Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente. ¿Puedo decir por qué? Sí. Me acompañó ese tema en un espectáculo teatral que hacía textos encontrados. Uh-huh. Un placero. Estaba barriendo la plaza y había papeles sobre un banco. Había un guitarrista a la gorra, de caso era Fernando Di Marco, que estaba acompañado en el espectáculo. Y encontraba un poema de Neruda que habla sobre la Guerra Civil Española y también el último discurso de Allende. Ajá. Cuando lo... Antes que lo saquen. Un saquito, un segundito antes que lo maten. Ah. Este, él habla, le habla al pueblo. Y yo no imité a Allende, sino que solamente en un segundo, en un segmentito, digo, quedan ustedes sabiendo, ahí nomás esa parte, hago como un chileno, sí. Este, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Y me acompañaba Fernando con Yo pisaré las calles nuevamente. Vamos con eso entonces. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Gritado con 100,000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Seguimos en Incomunicados. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de Incomunicados. Hoy con la presencia de... Perdóname, me había olvidado ponerlo. No hay problema. Ahí está, ahí está. Con la presencia del comunicador Gustavo Blázquez, con muchísima trayectoria. Bueno. Muchas historias por contar y bueno, nada, él estuvo en todos los medios y sabe muy bien cómo es este trabajo, ¿no? Como toda desde los tiempos donde era todo artesanal al tiempo de hoy. Hoy se me complica. Todo más automatizado. Se me complica bastante, pero lo sigo a ustedes y los miro a ver cómo hacen y bueno... Y se va aprendiendo. Y sí. Tuve suerte porque toda esta onda que venía, más o menos, me lo venía explicando Gabriel Bermúdez, que es licenciado en comunicación, pero también estudió todo este tema de las nuevas tecnologías, claro. Y me venía diciendo, me venía avisando, dice, mirá, esto va a cambiar así, va a mutar acá, va a pasar por acá. Claro. Y bueno, fue interesante también trabajar con él porque aprendí, yo no sabía ni prender una computadora. Claro, claro. Y bueno, desde a poco todo se puede ir aprendiendo. Y está buenísimo. Bueno, yo el tema que quería presentar en este bloque, uh-huh, es un disco de Luis Alberto Spinetta y de Fito Páez como dúo. La semana pasada hablé de un disco también a dúo de Gustavo Cerati y Daniel Melero, allá por el año 91, y este es un poquito más viejo, del año 86. Se me dio por investigar un poco sobre los dúos que han sucedido entre los referentes de nuestra música, de nuestro rock. Uh-huh. Y en este caso, un disco llamado La La La, no sé si lo tenés, Gustavo, un disco hermosísimo, un disco doble, donde se encontraron estos dos artistas, estos grandes artistas. Luis ya venía con una trayectoria importante, tenía 36 años y era el disco número 20 que grababa. Bueno, lo del número de los discos es medio relativo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos discos sacaron? Sí, sí, es relativo. ¿Los Beatles cuántos discos sacaron? Y creo que son 9, ¿no? Claro, por eso, te imaginas, sí. Son los Beatles. Pero bueno, pero en el caso de Luis también creo que es un artista que tuvo muchísimos discos, pero también con una calidad poética, musical importantísima. Y bueno, y lo encuentra Fito en sus inicios de su carrera, era su tercer disco, recién estaba arrancando. Con 23 años. Entonces, le daba un piano a Fito. Le daba un piano y dibujaba. Dibujaba. Y bueno, surgió ese dúo donde las canciones no son compuestas por los dos, por ambos compositores, sino que hay canciones de Spinetta y canciones de Fito, así como solistas, pero trabajaron en conjunto, digamos. Deben haber trabajado pensando en el dúo. En el dúo, claro. Fito se encargaba de las canciones de Luis y Luis de las de Fito. Y hay temas, hay canciones impresionantes de ese disco. Hicieron algunos covers como Grisel, de tango de Moreno y, claro, de Mores y Contursi. Y bueno, canciones como Asilo en tu corazón, Instantáneas, Un niño nace, una canción bellísima de Spinetta, donde él va relatando que cosas que van pasando en el mundo, desde la guerra, de los grandes edificios, las corporaciones, y siempre un niño nace. Pasa lo que pasa en el mundo y un niño nace. Y bueno, las letras de Spinetta hay que leerlas como 6-7 veces, pero... Sí, sí, sí. Tiene esa cosa, o sea, no te deja entrar fácil a su mundo. Hay que estudiarlo bastante, sí, o preguntar. Sí, y creo que una vez que uno encuentra, digamos, esa puertita abierta, después, una vez que puede entrar a ese mundo, creo que es maravilloso. Pero bueno, nada, el disco. ¿Yo podía hablar también? Sí, parte por supuesto. De... Ah, perdón. Claro, sí, sí. No. El disco tiene, digamos, lo que se quiere transmitir, una finalidad. Ajá. Entre erotismo y también hay partes, digamos, de música violenta, como lo llamaban ellos. Y se ve tenido con la desgracia que tiene Fito Páez, porque y bien terminan de grabar el disco, a Fito, asesinan a su abuela y su tía abuela, que fueron, digamos, como las dos madres que tenía él, porque él, la madre murió y bien nació a los 8 meses, entonces la que los criaron fueron su abuela y su tía abuela. Entonces se ve tenido por esa desgracia, en donde Luis le echa un poco la culpa al disco, ¿no? Porque ellos hablaban un poco sobre, querían transmitir un poco la violencia que se vivía en esa época, porque recordemos que venía de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y recién eran los primeros años de la democracia acá en Argentina. Después de esa tragedia, donde, bueno, Fito estuvo bastante mal, Luis fue, digamos, como uno de los amigos que más cerca estuvo en ayudarlo a levantarse. Ahí Fito compone la canción Ciudad de Pobres Corazones. Y el disco que sigue de la discografía de Spinetta es Tester de Violencia, donde ya toma como referencia a este filósofo Foucault, ¿no? Donde vuelca toda, digamos, usa toda la temática donde el cuerpo como tester, ¿no? Como tester de los niveles de violencia que una persona puede asimilar. Y bueno, creo que es un disco súper interesante. Es un disco doble, como dije, tiene 20 canciones. Y a diferencia del disco de la semana pasada, que fue Colores Santos, de Cerati y Meleros, que la música dio como resultado una amistad, este fue al revés. Una amistad dio como resultado la música. Y bueno, nada, eso. Tratar de querer de desentrañar qué es lo que querían transmitir nuestros artistas, ¿no? Los artistas más que nada que tenemos como referentes en esta idea de rock, ¿no? Y ¿cómo lo ves vos, Gustavo? Vos, teniendo en cuenta que fuiste también uno de los pioneros del rock acá en Dorrego. Sin querer. Porque, claro. Mi papá trabajaba en Rete Grego. Y ahí también trabajaba Sergio Fodri. Me dice, yo tengo un grupo de rock. Y fui a acompañar a verlos como ensayaban. Y un día no estaba el baterista y me senté. Después el baterista se fue. Y quedé yo. Pero era más los ensayos que otra cosa, ¿no? Que los ensayos están lo bueno también. Estaban hermosos. Es fantástico, ¿no? Sí. Y bueno. Y hacíamos música de Virus, de Soda. De los Beatles. Y los Beatles, sí, era sí. Porque eso no, de boxer, ¿no? Boxer. Y también tocábamos de corbata, era una cosa interesante. Y yo me sentía Ringo Starr. Ni me parezco a Ringo Starr. pero no importa. No, claro. No, yo no sé tocar, es como decir, el que toca la guitarra dice rasca un poco. Claro. Yo, y tocaba la batería, sí, nada más. Sí, sí. Llevaba el ritmo, por ahí me cruzaba, me daba vuelta y con el bajo me llevaban, ¿viste? Y me volví a acomodar en los primeros ensayos. Bueno, pero bueno. Sabes que un día estábamos en el Hotel Americano, en Montehermoso, porque antes la fiesta de la primavera la conducía Hugo, yo lo acompañaba, Hugo Segura, porque no, y los que cubríamos éramos nosotros, porque Montehermoso no tenía radios, claro. Tenía el diario El Faro nomás. Ajá. Y que presentaba la fiesta era Hugo. Montehermoso era una ciudad incipiente, ¿no? Se veía iba a ser, o sea, claro. Más o menos te das cuenta lo que iba, que iba ¿para a ser. ¿Para qué lo iba a salir? Cómo iba a ser, pero estaba ahí. Estaba en pleno crecimiento. Y un día estábamos en el hotel y había unos muchachos sentados al lado nuestro y dice Hugo, mirá cómo. ¿Quién es este muchacho? Todos los pantalones pintados así. Le digo, ese es Moura de Vivir. Estábamos al lado. Así. Ajá. Y en el momento cruzamos un par de palabras nada más. Y después, ahora con el tiempo, tiene muchísimo valor ese par de palabras. Claro. ¿Qué tal, cómo te va? Sí, sí, sí. Qué sé yo, habremos hablado del clima. Sí, sí. No sé, de la guerra de las galaxias, no sé de qué hablamos. Claro, claro. De fútbol, no sé de qué hablamos, pero. pero bueno, sí, sí. Adquirieron un valor, un digamos, valor de culto ya. Claro, porque después, ¿no? Date cuenta que Soda viene de ahí. Claro, totalmente, sí. Sí, el primer productor de Soda fue Moura. Moura. Cantorazo. Sí. Y nosotros después. Y todo un transgresor también, ¿no? También, porque los tipos arrancaron con una cosa nueva. Y de hecho, los que transgreden bien. Porque transgredir por transgredir, es como hablábamos hoy del. Sí, transgredir claro. Por transgredir, sí, saco yo diciendo barbaridades, ya claro, sí, pero ahí sostenelas con sustancia. Claro, que tenga un fundamento. Claro, ahí está, sencillo. Uh-huh. Está clarita la jugada. Uh-huh. Claro, transgredían, pero tenían un fundamento. Sí, sí. Vos fíjate, Spinetta. Pero Spinetta se había tragado todo el libro de Foucault. Claro. Yo he hablado muchas veces con Pocho Masluf, que tuve mucha suerte, ¿ves? Pocho me enseñó el tango, me enseñó el ABC del tango, ¿no? Uh-huh. Tenía ni idea. Y él me decía, todos los músicos, saben los músicos de tango, todos saben música clásica. Claro. O sea que nada es casual. Sí, sí, sí. Un tipo que. Una vez un profesor decía, ¿ustedes les parece que los músicos que están acompañando a Rodrigo, todo eso que están atrás? No, son todos músicos de sinfónica, de cámara, son todos profesores, son unos maestros totales. Sí, sí, sí. Te tocan cumbia, pero... Sí, sí, sí, pero... Pero la base de los tipos es fantástica. Es el desarrollo musical. Claro, el cantor puede dibujar o no arriba del escenario, claro. Pero atrás tiene un respaldo. Que, sí, sí, sí. Que o sea que nada es casual. No, no, no. Nada es casual. Son transgresores, sí, cambian toda la cosa. Rodrigo se llevó el cuarteto a Buenos Aires, sí, pero atrás tenía todo la... Una cantidad de músicos impresionantes. Impresionante. Claro, fantástico. Y así debe ser. Sí, sí, sí. Así sí. debe ser. Sí, sí, ni hablar. Sí, es interesantísimo de, todo esto referido a la comunicación y bueno, la música como gran parte, ¿no? Como gran vía de comunicación. Y que... Siempre, la música y los poetas. Vos fíjate, si lees algo de la Guerra Civil Española. ¿Quién muere? Federico García Lorca. Uh-huh. Por poeta. Sí, sí. Dijeron que por homosexual. No. Mataron por lo que escribía. Claro, sí, sí, sí. Y se llevan los poquitín en las dictaduras acá, actores, sí, sí, sí. Cantores, poetas, escritores, periodistas. Sí, sí. El que piensa pierde. Exacto. Pareciera que los que manejan los hilos no les gusta que la gente piense. En fin, vamos a cerrar el segundo bloque. Vamos a escuchar un tema que dentro del disco de La La La, que fue Fito, se lo dedicó a Luis, que se llama Dejaste ver tu corazón. Vamos con eso. Se cae y ella escucha este vals, escucha y no sabe un aire le dice que siga y que marche. Se fue un poco lejos mi amor. Se fue y no hubo viaje. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de hueso. Cansado, cansado de este mundo. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado. Todo el mar, si hay dos que se aman, volver y volver a empezar, volver a tocarte, volver con alguna verdad. Solo así dejaste ver tu corazón de huesos. Cansado, cansado de este mundo. Y así, si dejaste ver tu corazón cerrado. El alemán Johannes Gutenberg revolucionó los medios de comunicación al inventar en el año 1440 la imprenta de tipo móvil, comenzando la producción de libros en serie y la consecuente democratización del conocimiento. Ya que antes de esto, los libros eran escritos a mano por monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a ellos los religiosos y los ricos. ¿Estás escuchando? Incomunicados. Bueno, ahí escuchamos Dejaste ver tu corazón de Fito Páez en el disco a dúo con Luis Alberto Spinetta del año 86 llamado La La La. Y La La La tenía que ver el título, ¿no? Me he olvidado de decirlo en el bloque anterior. Era como una referencia a la composición, como eran los dos compositores, tremendos compositores. Esa historia, ¿no? De improvisar para componer, ¿no? Canturreando así. En este caso, La La La. La La a mí me lleva a muchísimas cosas. Tal vez lo habrá llevado a su infancia, lo habrá llevado a su manera de componer. A mí me lleva a mi madre cuando estaba limpiando y arreglando las cosas en mi casa. A otro lo llevará al repartidor del almacén que va La La La La. Sí. Qué importante, ¿no? Uno generalmente lo tratan de sacarle importancia a La La La. Ah, sí. Y pero... el silbido. Ya casi se ha perdido, porque se nos han ido encostrando los pruritos. Somos muy abiertos para algunas cosas y por otro lado somos re obtusos. A mí me encantaba siempre escuchar la gente que va cantando o silbando por la calle. Uno de esos exponentes fantásticos y maravillosos era el Lingo Antonini, ¿no? Donato, ya fallecido, pero me quedó ese silbido. Y mi tío, que también siempre llegaba con algún tango entre silbado, que me acompañó en la infancia y yo no me daba cuenta en ese momento, pero ahora empezás a añorar, ¿viste? Uh-huh. Tal vez sean los años, pero claro. Los la la la también tienen su valor. siempre. Así que Spinetta no. De tonto ni un gramo. No, por supuesto. Siempre tuviste, digamos, esa. Esa visión de estar, digamos, atento a esas pequeñas cosas que son casi mágicas, ¿no? Porque prestarle atención a un tipo que viene chiflando o alguien que viene canturreando alguna cosa es como, no sé, medio como la visión de un niño, si se quiere. Es que es muy de niño, ¿no? Muy de niño. Siempre pensé, viste que los chicos juegan con, por ejemplo, esta azucarera que vos pusiste acá y dicen que es un cohete. Claro. Y para el nene es un cohete. Sí. Para vos no deja de ser una azucarera. Claro. Ahí está el secreto. Eso también, darnos el tiempo para. Y no necesitamos tomarnos media botella de whisky para pensar que es un cohete, ¿no? Sí, sí. Nada que ver. No, yo juego igual que un niño. Puedo llegar a jugar igual que un niño. No lo hago porque no. Trabajo en serio, pero. Claro, claro, no, pero tener esa visión, esa, digamos. Esa posibilidad, ¿no? Claro. Y de entusiasmarnos con cosas que tenemos a la mano. Ir hasta el arroyo de las mostazas y estasiarme cuando empieza a explotar los verdes. Maravilloso. Estar toda una tarde ahí con un mate, las alpargatas cerca del arroyo y ya está. Y escuchás sonidos. La llanura habla. Sí, sí, sí. Y es hermoso. Sí, sí, sí. Y bueno, yo no sé escribir mucho, pero digamos casi nada. Poesía no tengo ni idea. Hago alguna prosa poética, claro. Pero así, medio demasiado artesanal. Claro. No manejo muchos giros poéticos y demás. Pero te da todas esas imágenes, las podés transformar en palabras. Y de ahí surgen todas estas visiones que tenés de poder decirlos, ¿no? Claro. No es que me emociona una, pero sí no me pasa desapercibido un chico jugando en la vereda, una señora limpiando los vidrios canturreando una canción. Claro. No me es desapercibido. Está buenísimo que así sea, Gustavo. Bueno, también dentro de tu faceta. Estás dando la razón en todo, me voy a ir regarandado. No, pero realmente es así, digamos. O sea, sí, estamos en la misma sintonía. Sí, y aparte creo que es estamos en una época donde nadie le presta atención a nadie, nadie le presta atención a nada, ni a la naturaleza, ni al que tenemos al lado. Y que haya gente que se fije en esas pequeñas cosas que hacen, digamos, de la vida algo lindo, algo diferente, algo propio, algo único, algo poético, es valorable, es re valorable. Y de barato. Baratísimo. Y de barato. Sí. Ni hablar. ¿Sabes lo que es? ¿Viste lo que es sentarse en el vivero manso? Sí. Y escuchar, es fantástico. Totalmente. Es fantástico. El otro día estábamos en cierre la ventana y dice mi señora, me voy a escuchar los pájaros, porque ella es del campo y le gustaba escuchar los pájaros. Y había cotorras. Le digo, no. La modernidad, la posmodernidad te invadió. Ni hablar. Te invadió los árboles, había cotorras. Sí, Gustavo, bueno, dentro de todas tus facetas como comunicador también tenés la de conducir eventos, ¿no? Y, sí, y, sí. Y quería referirme particularmente a uno en especial, ¿no? Que aparte de conductor fuiste un narrador, básicamente, que fue la obra de la presentación de la obra de La Sangre al Laurel, esta segunda versión que llevó adelante Rodrigo. Rodrigo, sí, tremendo. ¿Cómo viviste esas secuencias? Fue muy fuerte. A ver, de La Sangre muy emotivas, al Laurel, ¿no? De La Sangre al Laurel vi el estreno en 1986, sentado en el sector del medio del teatro, pero casi atrás porque no había espacio. Estaba lleno, explotado el teatro. Había gente por todos lados. En ese momento, Jorge Charadía, un gran actor, gran director de teatro, gran profesor, una gran persona, hacía el personaje de Dorrego. Y Aldo Pirola hacía la parte de narración. Quedé enloquecido, nunca había visto una cosa así. Y quedé soñando con que algún día lo iba a hacer. Entonces yo, en esas soledades que yo te decía que, sí. Juego, que jugaba como cuando chico a ser locutor, también leía de La Sangre al Laurel siendo grande. Claro. Terrón no sabía nada. Nadie sabía nada. Yo leía de la sangre de Lurie y quería. Digo, algún día. Venía un día por la plaza. Esto fue así. Venía un día por la plaza. 13 de diciembre. Y me dicen. Mirá, estamos por hacer el final de La Sangre de Laurel. ¿Vos no lo harías? Sí, le digo yo. Me dice el Pato Barrios, que era el camarógrafo. Fíjate, Gustavo, que es re difícil eso. Lo hace. Digo, lo sé, lo sé. ¿Cómo lo sabe? Digo, lo sé, lo ensayé como 600 mil veces. Años que lo vengo practicando. Claro, pero en silencio, ¿no? Claro, sí. En silencio, por llamar de alguna manera. Bueno, pero... atrayendo también que eso, ¿no? Esa situación. Había ido a cubrir una cosa de televisión, nada que ver. Claro. Pero bueno, yo me refiero en tu placer, en tu idea de practicarlo, sí, en tu casa, y fuiste creando, digamos, que también suceda después de la invitación, ¿no es cierto? Sí, como una manera así, de atracción. Sí, podía ser, qué sé yo, tal vez de tanto desearlo. Claro. Pero evidentemente nunca habían pensado en mí porque no. Le digo, dame a ver. Y salimos y le gustó a Terrón. ¡Epa! Me dice Terrón. ¿Tenés potencia? Sí, le digo, no tengo voz, pero tengo interpretación. Claro. La rebusco, viste, como todo. Sí, sí, sí. No sabes cocinar, pero sabes hacer buenos sándwiches. Claro. Yo no sé, una sí, cosa sí, sí, así. Y resulta que quedó. Y un día... la hicimos con. La grabamos un disco y todo con Aldo Pirola. Uh-huh. Que fue. Que se toca decir con las manos. Que te dejen jugar con. Sí. Hicimos otra obra. Y después hicimos. De la Sangre al Laurel. Se grabó el disco. Un día la hice. Después me fui a Navarro. La hice solo en la plaza al final. Y después toda entera. En el teatro el mismo día. El 13 de diciembre. Y después cuando. Muere Rubén en el 2012, fue un año espantoso porque murió Rubén, murieron mis viejos. Uh-huh. Rubén era un gran amigo. Murieron mis viejos en un mes, murieron los dos. O sea, fue un garrotazo atrás del otro. Yo me aferré al teatro, hice la obra Texto Encontrado, la hice en ese año. Uh-huh. Porque te agarrás de lo que te sirve. Sí, sí. O intentás agarrarte de lo que te sirve. No se me acordaba cuando vos decías de Fito. El arte ayuda. Ayuda muchísimo. Ayuda mucho. No te digo que es sanador y te hace olvidar, sino que te ayuda a llevar nada más. Sí, como sí, te sí, ayuda a llevar la mochila. Bueno, y después Rodrigo, cuando se va a cumplir el año de Rubén, nos convocó e hicimos. 2013. Fuimos. Éramos más de 100 arriba del escenario. Sí, sí, la vi, estuve presente. Y ensayamos bastante, pero nunca me salió como esa noche. Claro. Que ahí largué. Me salieron todos tonos, semitonos, una cosa rara. Y dejé tanto en el final, sí, que no me podía tener parado. Me agarra el otro locutor. Si ves la filmación, se nota clarito. Cuando. Una voz impresionante, ¿no? Jorge Vega. Me agarra y me sostiene, ¿no? Me abraza y me sostiene porque veía que yo flameaba como una bandera. Claro, claro. Había dejado todo. Sí, sí, sí. Fue una carga emotiva muy... Y nos fuimos a Navarro después. Claro. Y lo hicimos allá, en la iglesia de Navarro. Es muy fuerte. Tremendo. Así que fue también una experiencia muy, muy linda. Muy linda. Te agradezco que la hayas nombrado. No, por favor. Y bueno, y después, con tus programas de radio, digamos, con... bueno, los últimos trabajos que has hecho, que es alumno bonaerense, con ese ganaste un premio. Sí, en el Consejo Liberante. Y cuando estaba en el 96. Después, el año pasado, mira, justo un año hace, el 6 de septiembre, hoy se entregan los otros caduceos. Ajá. Y la edición de este año. Y me entregaron el premio a la trayectoria. Me llama un tipo por teléfono. Dice, soy del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Dice, nosotros, usted Gustavo Blasque, sí. Dice, miren, vamos a entregar el premio a usted a la trayectoria. Le digo, mirá, es muy probable que te hayas equivocado de Gustavo Blasque, que hay otro Gustavo Blasque que es un monstruo. Le digo, ¿es cierto? Sí, sí, sí, busqué en... Capo, ¿viste? En internet y parecía... Me dice, es un científico. Sí, no, pero aparte es comunicador, es músico. Tenemos muchas cosas parecidas. No, pero alto, altísimo nivel, yo no llego. Y le digo, mirá, me parece que estás equivocado. Tiene que ser el otro Gustavo Blasque. Y dice, no... El otro Gustavo Blasque dice, es el que hizo la televisión, dice, en 1988. No, soy yo. Y por, claro, 30 años hacía. Claro. 30 años de la televisión. Era mucho. Y bueno, fui a La Plata y estaba en La Plata. Mi familia estaba sabiendo todo, yo no. Que me iba otra más, otro testimonio más. Y llamaron de la Cámara de Senadores y dice, ¿vos podrías venir ahora? Sí, digo, yo voy. ¿Qué hay? No sé. Dice, yo fui, estábamos a dos cuadras. Sí. Y llegamos y en el vicepresidente de la Cámara entregó un presente. Ya no sabía ni cómo me llamaba. Ya me estaban picando las agujas. Y cuando llegamos a la noche fue un espectáculo maravilloso. Con ballet profesional, bien, claro, claro. ¿Viste? Sí, una cosa demasiado fuerte para mí. Y me pasó por arriba. Cuando fui a hablar, era un pichicho. Las palabras entrecortadas. Sí, dije lo que me había dicho un compañero de trabajo. Vos decís infinitas gracias. Digo, infinitas gracias. Y decía otra par de cosas. No había ensayado nada, porque generalmente improviso. Sí, sí. Pero ese día, no. Arrugator. Bueno, pero... Se me venía todo, mi viejo, se venía todo, claro, encima, ¿no? Todo era una cosa. Un resumen de la película de tu vida, ¿no? Claro, sí, fue tremendo. Pero bueno, lo disfruté mucho y estaba muy contento, muy feliz. Realmente estaba muy feliz. Pasado por arriba, pero feliz. Claro, muy claro. Feliz. Realmente muy feliz. Es lindo eso. Interesante. Buenísimo. Siempre el reconocimiento está bueno. Sí, aunque te den la mano. Sí, sí, sí. Hay alguien en la calle que te cruce y te diga, claro, che, qué bueno lo que haces. Y en esto hay que ser generoso, porque si alguno me dio el pie para adentro, también tenés que darle el pie a otro. Claro. Y los que vienen, está bien. Cuando veo otro que presenta en los escenarios, gente nueva que ha aparecido, me parece fantástico. Porque eso de enquistarse en los espacios no es, sí, bueno, ¿eh? Sí, no. No es bueno. Tampoco vas a dejar que te dejen tirabas la cuneta. No, pero... Fíjate vos, yo estoy fuera de, claro, de carrera, vos me llamás y sí, vengo, sí, con todo gusto, porque cuando yo invitaba a alguien no quería que me fallara. Claro, claro, totalmente. ¿Entendés? Sí, entonces sí, vos, yo sé perfectamente lo que es que te falle un invitado y cómo tenés que cubrir. Sí. Entonces no hay que fallar. No, ni hablar. Está buenísimo. Y eso que decís vos, ¿no? De que está bueno que surjan nuevas personalidades o personas o... Está buenísimo. Feo sería que no aparezca, ¿no? Que uno haga un laburo y después la gente nueva no tenga el interés por seguir, digamos, estas cuestiones, ¿no? No sé, por ejemplo, que no aparezca nadie más que haga radio, y bueno, sería feo porque se pierde algo tan lindo, ¿no? Y así como la radio, como otras cosas también. Por supuesto, yo no he sido espejo para nadie, pero acá ha habido muchos espejos donde me he podido mirar. Claro. Y aprender. Bueno, seguramente de alguien serás espejo, porque con todo lo que has hecho, Gustavo, creo que, bueno, es imposible que no, sí, hayas dejado, digamos, tu semilla plantada. Sí, bueno, mi hijo, por ejemplo, escribe muy bien. Viene de historiador, pero escribe muy bien y habla muy bien. Ajá. Eso... Yo no le enseñé, habla totalmente distinto, bueno, muy distinto, pero mejor. Sí, sí. Porque se lo enseñó un loro. Pero ha tomado, digamos. Pero cuando era ha tipo, sido el modelo. Lo llevaba a lo de Terrón conmigo, claro, lo llevaba a tal lado conmigo, entonces, claro, se quedó ahí. Como decía un amigo mío, hijo de chancho, chanchito. Bueno, buenísima acá la charla con Gustavo. Vamos a escuchar un tema que otro de los que eligió él, sí, La Saeta, por sí, Serrat. Sí, hermosísimo tema. Hermosísimo tema. Bueno, vamos con eso. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Bueno, llegamos al cuarto y último bloque acá con Gustavo en este programa que llamamos Incomunicado. Y bueno, Gustavo tiene... Me gusta el título, Incomunicado. Incomunicado, sí, es como una cosa así, tratando de comunicarnos, ¿no? De generar la comunicación. Título, habla de la contradicción misma. Claro, sí, de contradicción, ahí, un poco irónico, ¿no? Está bueno. Con todo el material que tiene Gustavo teníamos que hacer 3-4 programas, pero bueno, es un poco un resumen de la... Acá hay monstruos más importantes que los maestros míos han sido genios, inclusive me han enseñado sin querer. Claro, claro. Sin querer enseñar. Sí, sí, sí. Ponerme yo a mirarlos y de copiarme nomás. Buenísimo. Después lo pasas por tu paladar. Pero, sí. Pero básicamente la base es esa. Es esa. Y esos son monstruos. Bueno, después te voy a pedir algún número de teléfono como para poder. Sí. Como que me hagas vos el contacto para poder invitar acá. Sí, ninguna duda. Buenísimo. Ninguna duda. Bueno, Gustavo, veníamos hablando de este tema, ¿no? De la comunicación de hoy en día, bueno, básicamente de las redes, donde cualquiera puede opinar, con sustancia, sin sustancia, confirmación de la fuente, sin confirmación de la fuente. ¿Qué te parece, digamos, porque dentro de todas esas variables hay cosas que son importantes, ¿no? Donde se hablan de tantas cosas. Algunas son muy importantes, como por ejemplo, no sé, las revoluciones feministas, toda esta historia que hay con los agrotóxicos, un montón de cuestiones, donde uno, bueno, ahí tiene que parar un poquito la pelota y decir, bueno, vamos a investigar, porque ya, digamos, están tocando, se tocan intereses donde puede ser, puede ocasionar bastante daño o puede ser muy, muy, muy grave lo que uno pueda llegar a hacer, ¿no es cierto? Vos, en este caso, el trabajo que te toca hacer hoy en día, que estás como vocero, ¿no es cierto? Sería, No, soy empleado. No, soy empleado nomás. Bien. Soy empleado. Trabajo en un área que pasar noticias, pero no soy jefe ni nada. Claro. No soy el responsable del área. No. Bien. Soy empleado. Sí. Laburo para comer. Claro, no, por supuesto. Hermoso. Sí, claro. Hermoso. Y laburo en lo que me gusta. Sí, realmente. Sí. Pero a lo que voy es. No, yo era para que quede claro que no tengo cargos. No, yo, primero que no me gusta ni después. Claro. No, más vale. No, la ostentación de las jinetas son. Pero no tengo, así claro. Que no. Bueno, buenísimo. No, era más que nada. ¿Cómo ves vos, digamos, esto, no? De cuando hay cosas importantes que se dicen, ¿no? Mirá, hay dos corrientes. Cuando el río suena, te dicen. Sí. ¿No? Tengo una teoría, que no no es mía. Digo, tengo uso una teoría, pero no es mía. Hay una pared con pintada. Hay un paredón, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros estamos todos mirando ese paredón pintado ahí. Yo voy con un banquito, me paro arriba y miro para el otro lado de qué hay. Claro. Esa es la curiosidad periodística. Si no sos curioso. No. Entonces, y escuchar campanas. De un lado y del otro. Siempre. Y darle las dos cosas. Pero dar algo por sentado es muy. Es lo que hablábamos al principio. Si da algo por sentado es muy cómodo. Claro. Es muy cómodo. Podés confiar en gente. Uh-huh. Y esos son temas muy, muy puntuales y muy específicos que tienen que ver con los científicos. Yo no puedo opinar de agrotóxicos, no tengo ni idea. Me sacá del FLI y soné. Sí. Ray, qué sé yo, no sé, no conozco más nada. Claro. No tengo ni idea. No puedo opinar. Sí. No puedo opinar de nada, no sé. No. Y el tema del feminismo. Que la mujer, yo no puedo creer que estamos 2020 casi y estén luchando por derechos. Y vean en el mundo que son juzgadas, se anda con velos y estamos viviendo la Edad Media o peor, qué claro. Sé yo, no sé. Está bien. Pero todos los extremos son malos y todos los fanatismos no favorecen. El tema es encontrar el punto de unión. Claro. Una vez me decía un escritor, historiador, San Ramone, me decía, el país se ha hecho de encuentros. Me lo escribió en un libro, porque coincidimos en varias cosas, y me regaló un libro de historia de los aborígenes de los indios pampas, y me puso, porque el país se ha hecho de encuentro. Tenía razón, nosotros tenemos que encontrar los puntos de encuentro, claro, puntos de coincidencia, dónde estamos de acuerdo. Ajá. Porque si vamos a buscar los puntos del que no estamos que no estamos de acuerdo, íbamos a vivir peleados, no claro, nos vamos a comunicar nunca. Ahí sí, incomunicado. Pero escúchame, Gustavo, esta reflexión, ¿qué te parece? Y estamos de acuerdo que todos los extremos no son buenos, ¿no es cierto? No, se tocan, vos fíjate cómo las manos paran los extremos. Pero por ahí un extremo, por ejemplo, es una visión mía por ahí. Dale. Un extremo en este caso vamos a tomar, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Donde uno ve los movimientos y las revoluciones que están llevando adelante, bastante extremistas, quizás equilibren un poco, ¿no? El otro extremo. El tema es que nos hagan pensar a nosotros. Claro. Porque el machista ultranza. Déjate joder, sos un payaso. Claro. Claro. Sí. Ser machista hoy ya es medio como. Sí, ya fue. Sí. Es como si traigo la teletipo. Sí, tener dos dedos de frente. Claro. Que vuelvo a trabajar con la teletipo. Claro. Que no estaba mal, pero. Sí. No tiene sentido. No. No tiene sentido. Inclusive hay cosas que yo he dejado de decir. Uh-huh. O he dejado de hacer. Me abrieron la cabeza. La elección sexual, lo que vos quieras. Sí. Muchas cosas he aprendido viviendo. no pienso igual que a los 20, claro, a los 25, a los 30. Claro. Si no, pasé por la vida al cuete y sería muy triste. Si no aprendo, sería muy triste. O no intento aprender. Claro, sí, sí, sí. Tal vez sea muy cabeza dura y no aprenda porque soy un burro, pero no porque no lo haya intentado. Claro. Y intentaba acercarme al pensamiento de estas personas. Así, no, yo feminista, no, a mí me interesa. No, claro. no es tan así. Los escucho, sí, sí, sí. Escucho lo que se pide. Y algunas cosas me parecen. Claro, sí, sí. Media, por eso. Eso de nosotros y el idioma inclusive. No, no le busquen la quita pata al gato. Hagan lo que quieran, hablen sí, como sí, quieran, hablen sí, en sí. Rosarigacino si quieren hacer. Claro. Claro. Sí, sí. Pero. No pasa por ahí, creo que el tema es encontrar. Sí, el punto, como decís vos. Y eso es un punto de desencuentro, no de encuentro. Sí, sí. Pero está bien, si le pones un pañuelo verde, uno naranja, uno verde, uno azul, uno. El color que quieran. Claro. Que digan lo que tengan ganas. Vuelvo a lo que me enseñó Terrón. Sí. La libertad no se declama, se ejerce. Bien. Bueno, Gustavo. La verdad que ha sido un placer este encuentro, sí, totalmente, porque siempre de estos encuentros se desaprende mucho, así compartiendo un poco la visión que tenés vos, ¿no? De ir caminando, intentando aprender, ¿no? De la mirada de un alumno, creo que se enriquece bastante uno, ¿no es cierto? Claro, hay que escuchar desde el silbido de uno que viene en bicicleta. O el pintor que está pintando, cantando, hasta de un filósofo. Abrirle el oído a todos y tratar de escuchar a todos. O sea, nunca, no siempre fui así. Claro, bueno. Y uno se va construyendo también. Dentro de 10 años tampoco seré como seré. Claro. Espero mejorar. Esa es la intención. Buenísimo. Para que mis nietos, si alguna vez los tengo, tengan un referente. Exacto. No un viejito sentado ahí, gruñón, y que pide alcanzarme un vaso con agua y no mucho más. Claro. Excelente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, ha sido pasé fantástico. Un placer. Nos vamos entonces con los Beatles. Nos vamos con The Night Before. Qué bueno. Chao. Adiós. Nos vemos el sábado que viene. treat me like